Buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión. Comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Es bien sencillo. Es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pey, en el dial 1450M, así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Ya sabes, hay dos páginas, templariaradio.com es una, que es la normal, y después tenemos Templaria Plus, que la ubicás como templariaplus.uy. Quien les habla, Martín González, en los controles, Juan Cruz Mena. Si te lo perdés, ya sabés, hay varias opciones. Nos ubicás de lunes hasta el sábado, inclusive en geniales emisoras de todo el mundo, que luego las vamos a nombrar detalladamente en su día de horarios. Pero que esto es Hechos de Metal. Y antes de arrancar, lo venía comentando en las redes sociales principalmente, pero Hechos de Metal no estuvo en Salto ayer estuvo en Paysandú y estuvo por primera vez, a pesar de que era la tercera edición, estuvo como Hechos de Metal en el Winter Metal Fest en Paysandú, organizado por Distrito Norte. Un show tremendo, 6 bandas espectaculares, pero voy a hablar un poquito, pero no lo voy a hacer solo porque lo tengo del otro lado de la línea a nuestro colaborador de siempre, desde la ciudad central de Jun, él dice otra corta partidaria, no sé qué más, bla, bla, bla, ahora me lo va a decir bien, Carlitos, el Duende Figueredo, que ayer estuvimos de nuevo juntos compartiendo un gran show, un gran evento, como lo que nos tiene acostumbrado Distrito Norte Producciones ahí en Paysandú. Somos de la familia, y Carlito más de la familia también, porque aunque ustedes no crean, fue el presentador de las bandas, el presentador del Winter. Como él dijo, no había otro, bueno, pero acá estamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Recuperado, mi amigo? Espectacular, espectacular. Llegamos bien. Estoy bien, así que estamos pronto para la próxima. Como siempre. No, lo veníamos diciendo que prácticamente estamos en familia cada vez que vamos a Paysandú. Nos hace sentir así. Y eso es espectacular, lo estaba hablando en el programa de Carlitos un poco hace un tiempo, porque también que quería que contara algo del Winter Metal. Y bueno, lo primero que siempre cuento es que la gente de Distrito Norte, la gente de Paysandú, nos hace sentir como si fuéramos familia, como que somos parte de ellos, ¿viste? Sí, sí, por supuesto, siempre, desde hace mucho tiempo ya que nos sentimos en casa. Yo me siento en casa, por lo menos, nos hacen sentir así. La gente de Distrito siempre ahí en la mejor, también en otros casos con Hardcore Record también, pero en este caso fue Distrito quien organizó el Winter, como siempre, y sí, de la casa, y somos familia, me parece que ya somos familia. Bueno, hablando del Winter, 6 bandas que sonaron espectaculares, la verdad que me gustaron las 6 bandas, fue algo muy lindo de poder vivir, y no nos dan 2 o 3 minutos para hablar de todo lo que vivimos en 6 horas ahí en Paysandú, 7 horas, 8 horas, no sé cuánto tuvimos. Yo tuve un poquito más que vos, unos minutos más. Ahí siempre se disfruta a full. Pero creo que las bandas sonaron tremendas, como siempre. Y bueno, vos fuiste el presentador, la tuviste con todas ellas, digo. No sé lo que viste vos, pero para mí tuvo un tremendo show. Sí, 6 bandas en vivo, excelentes todas. Bueno, recordemos que fue tu primer Winter y tu primera vez que viste a Spectros, así que sí, nada, cierto. Nada, varias cosas nuevas hubieron. Sí. No, contaba la presentación. En ese día te dijeron, Carlito, nos tenés que dar una mano, soy el presentador de las bandas. Qué bueno, ¿no? Sí, qué sé yo, sí, obvio. Me despierto con un mensaje de Germán, a ver si me animaba a presentar las bandas. Y bueno, como le decía Germán, dale, vamos con todo, loco. Vergüenza y plata nunca tuve, así que vamos con todo y que salga lo que pueda salir. Creo que salió bastante bien, no sé si estuve a la altura, pero bueno, nada. Lamentamos que Cristian, que es el presentador oficial, no haya podido estar. por temas familiares, todo bien, ningún problema grave ni mucho menos, pero no, no pudo estar. Así que bueno, dijeron, ah, te loco, capaz que sí, pinta, bueno, vamos arriba. Y ahí estuvimos, gozando. Bueno, y hablando de las bandas, por ejemplo, empezaron con Niamakuosa, la banda de acá de Salto, presentando su cantante nuevo. Le contaba en el programa anterior con Carlito que me sorprendió la parte del cantante nuevo, como que sonó otro Niamakuosa. La verdad que sonaron bien, se vio algo distinto y bueno, venezolano, ¿no? Juancito, creo que se llama. Creo que sí, sonó muy bien. Yo los había, la única vez que lo escuché fue en la final de Metal Battle, la selección de Metal Battle en Salto. Me gustó y esta vez le vi un cambio ahí a la banda, y es una linda evolución que están teniendo, y bueno, creo que van por más, ¿no? Por supuesto. Y más nosotros que somos salteños, que primero que nada no tenemos banda de metal, segundo tenemos una, y para completar es extrema, pa. Cae medio como de pesadote de aquí en Salto, y bueno, y en Paysandú como que es otro clima en el sentido de los escuchas del metal extremo, y creo que se sintieron dentro de casa. Yo estaba en chocho después, digo que estuvo muy bueno. Sí, Paysandú siempre se caracterizó por tener mucho extremo. Es cierto, en Salto no hay un punto medio hoy por hoy, hay extremo, hay dead, hay black, así que bueno, nada, es un están ahí, viste, como que están en un puntito, hasta que no salga un toque de metal, está complicado para su estilo. Sí, hay que meterle más toque y llenarle la cabeza con más metal de todo tipo, cosa que vuelva a ser aquello que hablábamos con el propio Poroto, el baterista de... el Cristian también, uh-huh. La gente de Niamakuosa, hablábamos que antes lo que era, por ejemplo, Cimarrón llevaba mucho metalero, y ahora nos preguntamos dónde están. Bueno, ayer también hablábamos con la gente de Impro después en el after, y también nos decían que a mucha gente uh-huh. de Paysandú Bayo no le faltó, pero fue una gente bastante considerable al Winter. Sí, estuvo bastante bien, considerando los últimos toques que se han hecho, al menos en el Carlos Brusa, ex Aras, La Purga y eso. Sí, yo charlamos con varios ayer presentes, que está faltando gente, que uno que hace años que está yendo a Paysandú, gente que hay caras y nombres que no están viendo, ¿viste? En la escena. Pueden ser temas laborales, no sé qué, pero... Está faltando gente, sí. No sé, se está diluyendo un poquito el público, creo. Sí, yo creo que ayer lo que vi, observando, era gente que faltó, pero también gente nueva que no la había visto nunca en un uh-huh. toque de metal, y que también, bueno, pasan en muchos lados. Y bueno, eso como que compensó un poquito los shows anteriores, La Purga, El Heroico, etcétera. Creo que hubo un poquito más de gente. Exacto. Y eso está bueno. Bueno, después tuvo Impro, los amigos de Impro. Impro, los cada, amigos. Cada vez están sonando más prolijo, se nota la madurez. Al tocar mucho, sí, creo sí. que eso le. Al tocar muy seguido, eso creo que le está dando esa fluidez y esa confianza dentro del escenario. Y bueno, son una gente que te llama la atención. Había los argentinos que estaban ahí al lado de nosotros, ahí viendo el show, quedaron chochazos con la banda, digo, porque. Se llama, ¿no? Es una banda que te incita mucho. Exacto, sí, lo hablábamos ayer, vienen a full con los toques, tercer fin de semana seguido, creo. Están tocando mucho en Montevideo y en la vuelta, bueno, en Salto también, han estado en varias oportunidades. Lo hablábamos ayer, digo, de la nada arrancaron a tener la agenda casi llena. Claro. Es un estilo distinto, es un estilo clásico, un heavy metal clásico, ¿verdad? Y que no se ve mucho en la vuelta, porque como decíamos, se ve mucho el extremo, el cultural, y ellos le meten un estilo bastante clásico, tienen mucho en la estética también, un estilo clásico, así que es algo diferente, ¿no? Estamos hablando de algo diferente en la escena. Y después, hablando de cosas que me decía, como yo te comentaba, que Spectro no la había visto, por ejemplo, la banda local, uh-huh. no la había visto nunca, pero que sabía de la existencia y de los temas. Pero fue algo espectacular verlo. ¿Cómo qué profesionalidad que le pone Manuel y el otro cantante? El batero suena espectacular también. Es un trío demoledor, bien de ultratumba. Y hacen a la perfección el estilo black metal que ellos quieren hacer, con unos toques bien clásicos, crudos, pero también con muchos toques bastante modernos, que le queda, la verdad que queda una banda muy, muy, muy buena. La verdad que me sorprendió mucho. Fue un placer verlo por primera vez y espero verla más veces, porque la verdad que estuvo sonando arriba del escenario, fue espectacular. Sí, sí, exactamente, coincido contigo. Aparte hay que recordar que gente que hace años que está en la escena, son los decanos del metal, básicamente en Paysandú, son de las bandas que, como integrantes, son de las bandas más longevas en cuanto a banda, ¿no? O músicos, pero tienen mucha experiencia en la vuelta y cada vez están mejorando el estilo, ¿no? Por supuesto. Bueno, después tuvimos el show visual y teatral, visual, musical, teatral, sí, de los Feta Gruesos, que cada vez sorprenden más. Es una banda que por ahí, si no te engancha la música, te engancha lo que ves. Te engancha el circo, el arte. Sí, totalmente. No, totalmente artista. Impresionante, porque desde el minuto 0,01 que arrancó el primer acorde hasta la finalización del show de ellos, fue algo así, una cosa sola, que fueron mezclando un montón de estilo, de canciones, de letra, de escenografía, de artistas de arriba, y bueno, te llamó mucho la atención. Digo, yo ya la había visto con otra performance en el Carníval anterior, hablando de los extraterrestres, etcétera, y esta vuelta fue del tema del diablo, los poseídos, etcétera, y la verdad que tremenda banda. Totalmente, de las veces que los he visto, siempre han implementado temáticas diferentes, ¿no? Como decías vos, la parte más de universal, de lo extraterrestre y todo eso, en el Carnival, cuando Guerra por el Agua, el festival organizado por Rey Toro, también se dedicaron un poco más al agua, al tema de la conservación de las especies y de los recursos naturales, ¿no? Y esta vez impusieron más el tema de la demonización y todo eso, ¿no? Siempre dándonos un show nuevo, un show diferente. Y bueno, es una banda que vos decís, en 40 minutos te meten dos temas. Sí. Básicamente. Tiene un tema de 22 minutos y pico y el otro el restante. Y una mezcla de metal con un montón de cosas, como por ejemplo ayer le metieron tamboriles. Digo, fue algo. Tamboriles, sí. Una banda rara. Yo la llamo la rara Avis. Totalmente, totalmente. Lo que ayer les preguntaba, que lo hablamos con los impro, yo les decía, antes de subir en camarines, les decía, muchachos, les digo, hay bandas que son cuatro integrantes y están re complicados para ensayar. Ustedes, que son como 12, ¿cómo hacen? Y me dijeron, no, tenemos el martes fijo. No se conversa. El martes se ensaya. Así que bueno, está. De por ahí. Buenísimo. Bueno, después los locales, ¿no? La banda dueño de casa. Ya totalmente consolidada, totalmente con su estilo. Sí, sí, sí. Death metal, por momentos melódico, por momentos bastante grindcore, por momentos bastante pesadote, por momentos melancólicos. Los Rituales de Nacimiento es una banda que ya está impuesta, ¿no? Y no solo eso, tienen sus fans, la gente le gusta mucho, incita, sí, no solo que la banda incita, sino que ellos incitan también, la gente se incita con ellos, con la música que sacan, la verdad que es una banda para verla mil veces. Sí, sí, exactamente, como siempre me gusta decirlo, que fue la selección uruguaya en 2019 del metal en Alemania, ¿no? Ellos fueron selectos para participar en el Wacken Open Air en Alemania, y bueno, nada, de ahí ya se arrancó también lo que fue el Carnival y todo eso, con varios subintegrantes como organizadores, y a pesar de sus cambios de integrantes que han tenido últimamente, yo los noto sumamente engranados, son un engranaje perfecto, bien aceitados y lo hacen muy bien, muy bien. Y perfecto. Y bueno, y la última banda argentina, Una banda que hace thrash metal, tiene elementos, le ubicaba elementos de Testament, Megadeth, pero también aquello argento que ellos lo tienen bien arraigado y que siempre lo demuestran dentro de un estilo ya autóctono, vamos a decir, dentro del thrash argentino, como fue Necratal. La verdad que era un show tremendo, cómo sonaron arriba las violas, era algo espectacular. Bueno, yo le había hecho una nota al Javier, al baterista. Había escuchado, ha pasado los temas, pero en vivo fue, la verdad que fue polenta, y para mí fue un gran placer por tercera vez ver esta banda y sonó espectacular. Sí, totalmente. Yo no los había visto en vivo, lo habíamos charlado a esto ya. Por primera vez que se presentaban en Paysandú, ya habían estado en Montevideo, por lo que me estuviste contando. Después ya los habías visto ya en La Campana, creo que fue. Sí. Y me impactó, impresionante todo. Los músicos, el staff, los profesionales que son a la hora de presentarse en el escenario, fue impresionante. Fue la frutilla, realmente la frutillota de la torta de lo que fue el Winter, ¿no? Y bueno, se pasó un Winter más, el tercero, un show más en Paysandú, un show más de parte de Distrito Norte. Paysandú está haciendo, ya lo hablamos cada vez que nos encontramos, acá la cuna, acá viene a ser la capital del interior para el tema de metal, y nos vamos a ver muy seguido ahí cada vez que dice, suene algo de distorsión. Seguro que sí, y bueno, próximo encuentro con Distrito, si no es que hay algo en el medio, pero por lo que tengo entendido, será el Carnival Metal Fest, cambio de fecha, como ya sabemos, ya lo has comentado, en el mismo lugar, y bueno, nada, esperar la grilla y el cartel, a ver qué nos sorprenden. Bueno, primero que nada, éramos 5 minutos, pasamos como 40 ya, es impresionante, nosotros no nos cortamos, y eso que nos vimos y charlamos bastante anoche. pero la verdad, gracias Carlito por estar siempre, y bueno, como hablamos siempre, nos vemos en el próximo, y si no es en el próximo, nos vamos a ubicar en alguno. Seguramente que sí, muchas gracias Martín por la comunicación, saludo nuevamente al público de Hechos de Metal. Y si hay distorsión acá en la vuelta, ahí vamos a estar, vamos arriba. Abrazo, hermano. Abrazo grande. Muy bien, el que pasó fue Carlito Duende Figueredo, el presentador anoche del Winter Metal Fest. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar, hablamos ya del Winter, lo quería hablar porque justamente hay que hablarlo en calentito, y esto fue ayer, y bueno, y acá salió y estamos chochazo con de lo que vimos, lo que sentimos, lo que disfrutamos aquí en Paysandú. Bueno, ahora arrancamos el programa y vamos a hacer un primer bloque. Va a haber dos bloques, o tres, o cuatro, pero va a haber mucho adelanto, muchos temas, novedades. Pero lo que sí va a enrabar en todo el programa de hoy, muchas bandas, que quizás sea la primera vez que la escuchas. Hoy va a haber muchas bandas para conocer. Pero ahora vamos a arrancar con novedades metaleras. La canción del nuevo disco de los Workings, formado en el 2018, con integrantes de distintas nacionalidades, como suizos, alemanes, como alemanes, austríacos y una turca. Porque es. Está formada por un vikingo, un espartano, un cruzado, un tribuno romano y la bruja Morgana Le Fay, que es de esa nacionalidad turca. Ellos publicaron el quinto álbum el 4 de julio, hace poco, llamado Armageddon. La canción que va a sonar narra la escalofriante historia de los antiguos caballeros templarios, traicionados, condenados, como herejes, bajo el resplandor de una luna roja como la sangre, y el grupo espera la horca. No con miedo, sino con una hermandad inquebrantable y una determinación sombría. Y eso lo hace Working y la noche del verdugo, Hartman Knight. manos, le voy a dar como pelotazo porque obviamente esto nos va a llevar muchos temas. Esta banda va a lanzar un nuevo disco, son los folk metal rock alemanes llamado Feuerschanz. Traducido al español sería algo como Fuego Ardiente. Creada en el 2004 como una contraparte cómica de la escena alemana del rock y el metal medieval, que según la banda se tomaba demasiado en serio. Originalmente tocaban folk medieval, pero con el tiempo fueron incorporando más influencia del rock y del metal en su sonido. Así que se anunció la salida del 13º álbum de estudio, que se titulará Nightclub, Club de los Caballeros. Tiene fecha de salida el 22 de agosto y publicaron el 8 de julio un nuevo single adelanto que tiene la participación de la legendaria cantante alemana Doro Pisch. Señores, Feuerschanz presenta Valhalla. Kronoberg, esto es en Suecia, donde en 2013 nace una banda de heavy metal llamada Ambush. Banda que, si no me informé mal, en diciembre volverá a visitar Uruguay. El 5 de noviembre lanzará su cuarto álbum de estudio titulado Evil and All Dimensions, El Mal en Todas las Dimensiones. lanzó un segundo single adelanto el 18 de junio. Y es lo que voy a compartir de los heavies suecos Ambush, que suenan con Más Quirozca. Tremendo. Y vamos a seguir con una banda que también proviene de Suecia. Ya nos hemos presentado con todos sus singles. es el proyecto paralelo de los conocidísimos bandas Serion, pues sus músicos decidieron hacer otro tipo de música diferente, otro estilo, a lo que hace la sinfónica banda Serion. La banda se llama Defender of the Faith, así es, se llaman Defensores de la Fe, cuya consigna de hacer heavy metal clásico el estilo de los 80. Su disco debut se publicó el 27 de julio. Se titula Odes to the God, la oda de los dioses. Recomendadísimo a que le gusta el heavy clásico. Como esta pira, funeraria. Funeral Pyre de los Defender of the Faith. Pausa en el bloque con un, o sea, vamos a pasar un piquecito, eso que le damos como un corte al programa. pero con un nuevo single de la banda netamente integrante femenina. Ahora viene lo nuevo de las Burning Witches, una banda que se formó en el 2015 en la ciudad de Brugg. Esto es en Suiza. En el pasado mes de mayo estuvieron acá en Uruguay por primera vez y anunciaron la salida de su sexto álbum de estudio para el 22 de agosto, que se va a titular Inquisición, que según su cantante, su guitarrista, mejor dicho, Karkul, es un álbum para quienes disfrutan de leyendas como Iron Maiden, como Judas Priest, como Slayer, lleno de potencia, melodía, doble bombo, riff pesado y solos voces. Inquisición no es solo nuestro estilo de vida, es nuestra vida de principio a fin y es lo mejor de nosotras. Esto dice la Karkul y la verdad que sí. El 16 de septiembre, sí, esta semana, lanzaron un segundo single. Es lo más nuevo de las Burning Witches. El tema se llama La Suma Sacerdotisa de la Noche. Tremendo tema, lo recomiendo. High Priestess of the Night. See the silhouette. programa es una producción de JD Reproducciones, hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Estamos en el 24º episodio de este año 2025, ya en la sexta temporada. Es el programa número 252 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, sí señores, desde Radio La Pey, desde Templaria Radio Rock de aquí, de esta ciudad uruguaya. Como dije antes, en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandá tus saludos, comentá, pedí temas del programa que viene, te lo vamos a estar pasando acá en Hechos de Metal. Lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo con esta buena música. Para comunicarte con Hechos de Metal lo puedes hacer por WhatsApp, texto, lo que deseen, al número celular +598, característica internacional, 98 892 422, al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook e Instagram, búscanos como Hechos de Metal. Así que le estamos mandando nuestro enorme saludo, nuestras gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, Charlie Duende Figueredo, que ya nos mandó mensaje. Rolando Lecharazú desde Potosí, Bolivia. Jesús Olace, mi querido amigo de Riostra, de Brotherhood Metal Distro, de ahí de Colonia. También un saludito a Ángel Firpo desde El Salvador, como siempre, ahí presente. A Morena Rivero, a la gente del Club del Rock que están ahí haciendo el aguante. Bueno, los metaleros que quedan, no sé dónde andan, pero bueno, está. Yo sé que Carlito Rivas Banovic anda ahí, un modelito, ¿no? Un modelito, vos lo viste. Impresionante. A Juan Vicente Román también, nuestro hermano, nuestro productor, nuestro director, está ahí también. Por primera vez no está escuchando, me parece a mí, disfrutando de algunas bandas. Viste que no soy tan extremo, papá. Hay buenos temas dentro del metal. Como este. Son épicos heavy power metal alemanes. Se llaman Hammer King. Tremenda banda formada en el 2015 y que se ha lanzado 6 buenísimos discos de estudio. Yo tengo el último, está muy bueno. Anunciando la salida de un séptimo para el 15 de agosto que se va a titular Make Metal Royal Again. Lindo título. Algo así como haz que el metal vuelva a ser real. Del que Hechos de Metal posee un segundo single adelanto para compartir, que se publicó el 11 de julio. Los Hammer King. Será rey por un día, King for a day. La banda que sigue también es alemana a la hora de... es power metal melódico, formada en el 1994. Estoy hablando de Mob Rules, banda que anunció la salida del 11º álbum de estudio para el 22 de agosto, bajo el título Rise of the Ruler, algo así como el ascenso del gobernante. Con este disco, Mob Rules retoma su mundo post-apocalíptico en una historia conceptual, con una continuación de sus primeros discos al mejor estilo de la película Mad Max. Lanzaron un tercer single el 17 de julio, hace muy poquito. Está realmente tremendo este tema, la verdad que me gustó muchísimo. Y es lo que va a sonar de los alemanes, Mob Rules. Lo dije, tremenda canción, lo comparto. El amanecer del segundo sol, Dawn of Second Sun. Yeah. vamos ahora con una banda para conocer. Proviene de Utrecht. Esto es en Holanda, Países Bajos, como se dice ahora. Lo conocía, pero no le había puesto tanta atención como sus nuevos singles, de que serán parte de su nuevo disco. El nombre de la banda es Mártir, con Y, Mártir. Se formó en 1982. En 1989 la banda se separa, regresando en el 2015 a la fecha. Hacen heavy power metal, con mucho de speed metal, bastante acelerados, y están presentando lo que será su sexto álbum de estudio, que se va a titular Dark Believer, Creyente Oscuro, con una genial portada que saldrá el 15 de agosto. Segundo single adelanto, se publicó el 16 de julio, hace esta semana también. Muchos temas de esta semana, ¿eh? Se ve que estuve escuchando bastante. Temazo de los holandeses Mártir y sus legiones de la cruz, Legion of the Cross. I hear this, dark freedom behind the walls, keep the rough souls. I'm burning, I'm falling into a hopeless secure. I'm lost, I'm scared, the hungry legions of the cross. We'll be right back. banda más conocida, son los legendarios Rage, banda alemana formada en 1986 que ya lleva 26 discos de estudio y que no paran. Tiene previsto para el 26 de septiembre la salida del 27º, que llevará el título A New World Rising, algo así como Un Nuevo Mundo en Ascenso. La banda de Pavey Werney sigue sumando furia, publicando el 27 de junio el primer single de lo que se viene de su nuevo álbum, que será lo que vamos a compartir. Son alemanes, son legendarios. 26 discos, impresionante. Y viene el 27 con Rage, Libertad, Freedom. Bloque, otra banda legendaria que no para de sacar disco y mucha música. En enero de este año, lanzaron el 22º álbum de estudio. En lo que va del año, siguen publicando temas nuevos. Hace muy poquito, hace dos meses, presentamos uno nuevo. Estoy hablando de los Grave Digger. Los increíbles Grave Digger, una de mis tantas bandas favoritas. Publicó el 27 de junio ahora el segundo tema nuevo y lo vamos a compartir. Son los Grave Digger, son alemanes. Su ladrar al infierno, Back to Hell.

A Macae. Macae queda en Río Negro, Brasil, con una tremenda banda de heavy thrash metal formada en el 2009. Su nombre es Vingador. Tres discos lanzados, un EP y un disco en vivo tienen su haber. Su música tiene la particularidad que tiene temas tanto en inglés como en su idioma, el portugués. Lo que vamos a escuchar de esta novedosa banda es de su primer álbum de estudio titulado Dark Side, una canción muy protestante cantado en su idioma portugués. Así suenan los brasileros Vingador con Morrendo en Paz. Vamos a seguir con la banda, con más bandas para conocer. Nos situamos ahora en Los Ángeles, California, de los Estados Unidos. Allí en el 2003 se forma una banda de thrash metal melódico con influencias progresivas de tremenda calidad. Una combinación letal de melodías y agresividad, que es lo que buscamos, lo que nos gusta realmente el thrash metal. Su nombre es Sexen. H-E-X-E-N, Sexen. La banda lanzó 2 discos de estudio. Se separaron en el 2013, pero regresaron en el 2021. Conózcanlos. Ahí está, muy buena banda. Se llaman Sexen. De su primer álbum, titulado State of Insurgency, su agresor del caos, Chaos Aggressor. vas ahora con otra banda que realmente desconocía y la voy a compartir. Provienen de Tulum, esto es en Francia. Se formaron en el 2016 y su nombre es Antagonist. Una banda de thrash metal que posee dos discos de estudio. Una temática es el thrash, la política y la guerra. Lo que voy a compartirles es de su primer álbum, titulado War of Disease, el mundo y las enfermedades. Fue lanzado en el 2020, donde los franceses Antagonist nos muestran canciones como Mente Macabra, Ghoulish Mean. Vamos a cerrar este bloque, ya nos queda poquito también de programa, con una, con otra banda que también desconocía. Se formó en 1985 en Santiago, en Chile. Su nombre es Nimrod. Siendo el agregado en el 2015, Nimrod B.C. Nimrod antes de Cristo. Su nombre fue extraído de la Biblia y leyendas posteriores. Pues Nimrod fue el hijo de Cus, el hijo de Cam, el hijo de Noé. Fue un monarca mesopotámico y un valiente cazador ante el Señor. La banda mezcla power metal con thrash metal, con la que lanzó 3 discos de estudio. El último fue en el 2023, titulado Legacy of the Dead, de donde extraje un tema para compartir a los chilenos Nimrod B.C. Justamente el tema título del álbum, El Legado de los Muertos, Legacy of the Dead.

Hermano, con otra banda más para conocer. Ahora nos vamos a Białystok, esto es en Polonia, con una banda formada en el 2017 bajo el nombre Lucille, algo así como L-U-C-I-L-L-E, Lucille. Ellos lanzaron un EP en el 2021 y hace muy poco, el 27 de junio, su disco debut. Se titula Dawn of Destruction, que posee muy buenas canciones de thrash metal, como le decimos, cabeceador. No parás de seguir su ritmo con todo el tiempo. Voy a compartirles a los polacos Lucille con el tema título del álbum, El Amanecer de la Destrucción, Dawn of Destruction. We'll be right back. cierre de programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal de hoy, y lo tomamos como un bonus track en el sentido que es uno de los tantos temas nuevos que han surgido, pero no solo por eso, sino que de un estilo totalmente diferente de lo que hemos escuchado en el programa de hoy. Así que se trata de un nuevo tema, y estoy hablando de Los Grandiosos, Los Tremendos. Me encanta esta banda también, Amon Amarth, Los Suecos. Se publicó el jueves 17 de julio. La canción viene con un video, un gran videoclip incluido, que posee una producción de esas paz estupenda. Death metal melódico con esencias vikingas, líricas vikingas, en lo que ofrece Amon Amarth. Amon Amarth, Amon Amarth, como quieran. Es la misma banda, diciéndonos, mejor dicho, nosotros gobernamos las olas. We rule the web. Shut up.